Hola, hola, hola, soy Enrique Gómez Jefa y los invito a escuchar a través del complejo Sago, la radio grande del sur de Chile, en onda larga, en FM y para todo el planeta por internet, mi programa, El Portal Alemán, con el gentil auspicio comercial de Cooprinsem, sinónimo de liderazgo y confiabilidad. Fegosa, la feria de ganaderos ganadores. Creo, Cooperativa Eléctrica de Osorno, Molino Rahue, su molino amigo, y Café Hexe, un deleite para el cuerpo y el alma. ¿Cómo están? Hoy es un día muy especial, el Día de la Mamá, y por eso les hacemos llegar a todas un fuerte abrazo cariñoso, como un sencillo y agradecido homenaje por lo que significan para nosotros, tanto los que podemos estar con ellas como los que ya la tenemos en el cielo. Wie geht's? Guten Morgen. Heute zum Muttertag haben wir eine ganze Stunde mit schöner Musik, speziell ausgesucht für unseren Müttern. Einige sind noch bei uns. Unser herzlicher Gruß. Und andere sind schon weg. Also kann ich heute meine Mutter Lisbeth, meine Großmüttern Fanny und Elisa und auch meine Schwiegermutter Irene grüßen, dort oben im Himmel. Ein Gruß für so viele Müttern, die wir kennen, für alle diejenigen, die heute hören möchten. Ich grüße dich, meine liebe Mutter. Y comienza la música hoy con toda nuestra selección dedicada en forma especial a todas las madres del mundo con cantantes femeninas y algunas melodías que las mamás cantaban a los niños. Y empezamos con el Omas Waschbrett. Temporada. Cooprinsem trae la mejor tecnología y las mejores ofertas a los productores lecheros del país. Controle tempranamente y reduzca el nivel de daño de sus praderas causado por la cuncunilla negra. Cooprinsem trae al Cistín de Bayer. Adquiéralo hasta el 15 de mayo, hasta con un 5% de descuento. No pierda esta oportunidad. Al Cistín, hasta con 5% de descuento. Solo en Cooprinsem. Llámenos al 600-401-5010 o acérquese a cualquiera de nuestras 14 sucursales. Cooprinsem, liderazgo y confiabilidad. La empresa AgroRemates ofrece la intermediación de su maquinaria usada y calificada. Para su oferta de demanda o gestiones de confianza agrícolas, cuente con la experiencia y seriedad de AgroRemates, que está ubicado en la ruta de salida a Puerto Octavio, a 100 metros de la ruta 5. Hagan sus consultas en su teléfono 23-7004 o en su página web www.agroremates.cl. Lava Seco Ultra siempre saluda a sus clientes de Osorno, Frutillar, Puerto Montt, Chiloé, en la zona sur y de San Pablo, La Unión y Río Bueno por el norte. Especialmente hoy saludan a las mamitas que son clientas del Lava Seco Ultra. Ustedes saben, está ubicado en Máquina 1772 en Osorno y ofrece a los auditores del portal alemán sus servicios de limpieza en seco con tecnología ecológica. Su especialidad es limpieza de chaquetas de cuero con aplicación de renovador, lavado en seco de plumones en pluma natural, prendas delicadas y ropa en general, atención personal de su propia dueña, doña Sonia, a quien aprovechamos de saludar, doña Sonia, por el Día de la Mamá y también a señora Marina. Consúltenla al teléfono código 64243644. En horario de 9 a 13 y de 15 a 19 horas, Lava Seco Ultra, tecnología ecológica. Y para celebrar el Día de las Mamitas, escuchamos a nuestra chilena Rosita Serrano con esta antigua canción que habla de la Tante Emilie. Thank you. Aviso del Café Hexe. Hoy, domingo 9 de mayo, es su tenedor libre dedicado al Día de la Madre. La mejor ocasión para que ustedes, auditores, inviten a sus mamás con un sabroso regalo. Hagan de inmediato su reserva ahora mismo al Fonofax, código 64248090. Café Hexe a sus órdenes. Siempre con harto cariño para sus clientes y como homenaje especial a las madres. La Casa del Trofeo atiende en pleno centro. Galería San Mateo, frente al pasaje de la catedral. Ofrece galvanos para instituciones, joyas y artículos de regalo personalizados y grabados computacionalmente. También tiene el toro, el famoso toro, símbolo de Osorno, para que usted, señor turista, se lo lleve de recuerdo. Consulte el Fonofax 2021-82 y en su casa matriz en Lynch 1471, Fonofax 2429-27. Saludamos al amigo Pedrito Villarruel, que siempre está apoyando nuestro portal alemán. Y le decimos a usted que es auditor y que tiene problemas con su vehículo, anote. Para repuestos Peugeot, Renault, Citroën, Lynch 1555, Pedro Villarruel, en Osorno. Nuestro portal ya está cumpliendo 7 años en el aire. Se figura, don Félix, 7 años. Por eso invito a nuestros auditores que nos cuenten si les gusta esta tocha estonde. Pueden llamar a nuestro celular 09-169-2710 o se pueden contactar al mail portalalemana@gmail.com. Desde ya, muy bienvenidos y gracias por sus comentarios. Die Frauen sind immer sehr aufmerksam. Einige sagen, die Männer sind alle Verbrecher, aber eine Mutter sagt das nicht, nicht wahr? Irgendwo und brennt wie Stroß, ist immer so. Dann forscht er ganz diskret, wie's um die Mitgift steht. Dann spricht er schleunigst mit Papa und der sagt ja. Dann stehst du da im grünen Myrtenkranz und freust dich, dumme Gans. Komm, bist du eine Woche sein, hast du ihm schon was zu verzeihen. Die Männer sind alle Verbrecher, ihr Herz ist ein finsteres Loch. Lo desafiamos. Compare. En Fegosa, el precio es directamente proporcional al peso de su ganado. Mejor peso, mejor precio. Nuestras romanas están certificadas y aseguran un peso exacto. En Fegosa, un precio real es un peso exacto. Asegúrese. Fegosa, la feria de los ganaderos ganadores. En nuestro programa de la Deutsche Stunde llegan ahora las noticias y citaciones. El Centro Cultural del Instituto Alemán Sophia Hoth de Máquina 1011 está iniciando sus talleres del año del Bicentenario. Las inscripciones están abiertas en los talleres para niños, jóvenes y adultos. Pueden pedir detalles en el fono 216-116, en su página web www.centrocultural.sofiahot.deso.cl. Se invita a la exposición de pinturas Butalcura de la artista visual María Teresa Cotoraz y la exposición del álbum fotográfico familiar sobre ballet en Osorno. El horario de atención para las inscripciones en los talleres del Centro Cultural Sofía Hot es los días martes y jueves de 11 a 13 en la mañana y de 15 a 19 horas en la tarde. Fegosa comunica que en todos sus recintos de remates habilitó el corral 27.2 para recibir el ganado que sus clientes deseen donar a favor de los miles de damnificados por el terremoto que asoló a Chile. Los remates son lunes en Osorno, martes en Payaco, miércoles en Puerto Montt, jueves en Purranque y viernes en Puerto Varas. Eso significa que no tienen cargo de comisiones ni gasto para el vendedor. Mostremos a Chile la solidaridad de los ganaderos del sur. Ese es el mensaje de Fegosa, lo que merece verdaderamente grandes aplausos. Traspasos y ediciones de cine mudo antiguo de 8 milímetros, video beta y digitales al formato DVD. Somos los únicos especialistas. Además, se filman matrimonios, eventos y álbumes de fotos. La gran novedad, también se traspasan los antiguos discos long play 33 un tercio a disco compacto. Llamen al teléfono código 64-232874 o bien al celular 09-169-2710. Kinderlieder Mix heißt dieser Medley mit Nina und es sind schöne Melodien, die wir mit unserer Mutter gesungen haben. Es fängt an mit Hänschen klein. So donde la calidad es una tradición. Ese es el lema de tus amigos del Buffer, que te ofrecen sus especialidades. Sándwiches vegetarianos, naturistas, perniles, chuletas Kassler, jugos naturales, tacos mexicanos, refrescante shop y los mejores crudos y tártaros que son famosos en toda la región. Disfruta en un buen ambiente en sus locales. Crudos Buffer en la Galería Cuatro Vientos, local 2, teléfono 21313. Y el otro local se llama Rincón del Buffer en Manuel Rodríguez 1015. El teléfono es 226999. Donde la calidad es una tradición, así estamos dando la cordial bienvenida a este importante auspiciador que saluda a todas las madres en este día y que nos acompaña en la Deutschstunde. En el supermercado Mensameado, vaya, don Rolando y la señora Nancy les ofrecen un gran stock recién recibido de artículos de colegio para preparar las clases. Amabilidad y economía, ese es el lema del supermercado Mensameado. Freundlich und angenehm bedient in Raue. República 596. Y así llegamos al icono de los mensajes de nuestro portal alemán. Dedico ahora mis muy cariñosos saludos a las mamitas de todo el mundo que ahora escuchan en Chile y por internet la Deutsche Stunde. En Osorno a don Marcos Sepúlveda de Blue Express, a su esposa Ingrid Alarcón y a su hijo Marcos. A don Sergio Nuch, su esposa Estelita, nuestra querida amiga. Y a su hija Leila, que el día 7 de mayo estuvo celebrando su cumpleaños en Dalcahue. Un gran abrazo, pues. En Río Negro, a Elsa Harros y familia, a don Helmar Dome, felicitaciones por el premio que recibió de la Deutsche Welle, a don Pedro Alvarado y a su esposa Elisa Bravo. En La Unión, a Mireia Hernández y a tantas otras madres que es difícil enumerarlas, pero en forma muy especial en su nombre, saludo a mi esposa Adriana, que es la supermadre para mis hijos. Felicidades, chiquita, y a todas ellas les dedico esta romántica melodía. Was Frauen träumen, lo que las mujeres sueñan. Was Frauen träumen. Ist töricht und schön, sie werden die Träume dir nie gestehen. Das Ziel der Wünsche, das kennen nur sie, was Frauen träumen. Das erfährst du nie. Das Glück der Stunde, das bricht in zwei. Doch diese Träume gehen nie vorbei. Was Frauen träumen, des Nachts ganz allein, das wird dir immer ein Geheimnis allein, das wird dir immer ein Geheimnis sein. En Osorno y nuestra región, Telexa soluciona y ejecuta todos sus proyectos eléctricos. Obras en media y baja tensión, particulares, comerciales e industriales. Telexa, estudios de potencia para asesorías eléctricas, instalaciones de generadores de respaldo con transferencia manual o automática, diagnóstico y mantenimiento de transformadores. Telexa, Justo Gates 851, teléfono 255-116, Osorno. Email, info@telexa.cl. Telexa, otra empresa del grupo, creo. La Deutsche Lutherischen Kirche de Osorno informa. Hoy domingo 9 de mayo, a las 11 horas, culto en español. Por el Día de la Mamá con Escuela Dominical. A las 19 horas, culto en español. Por el Día de la Mamá, también con Escuela Dominical. Nos piden recordar que la comunidad lleve su aporte en no perecibles para los damnificados. En esta sección especial que tenemos, después de la Deutsche Lutherischen Kirche, quiero dar a conocer un mail que hemos recibido. Dice así: buenos días, don Enrique. Tal como le conté recién, no pude hacer llegar antes este aviso. Se trata del fallecimiento de un tío que vivía en Alemania, que se llamaba Hans Schumacher Viehmeister, hermano de mi mamá, Hildegard Schumacher Viehmeister. Don Hans falleció el 17 de abril en Stuttgart, Alemania. Muchas gracias por dar a conocer este aviso. Un saludo afectuoso de Mónica Münzemeyer Schumacher. Los acompaño en el sentimiento. Los cultos de la Segemeinde, comunidad luterana del lago Llanquihue, son hoy día domingo 9 de mayo a las 10 horas en Los Bajos. Pastor Carlos Neibert. A las 11:30 horas en Frutillar, Pastor Carlos Neibert también. A las 11:30 horas en Nueva Brauno, Pastor Eduardo Silva, y a las 15:30 horas en Llanquihue, culto de acción de gracias con el Pastor Eduardo Silva. Y ahora viene nuestro mensaje espiritual dedicado a quienes necesitan apoyo en estos momentos de pena o soledad, y que estas palabras les signifiquen paz y comprensión. Respondió Juan el Bautista y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. San Juan 3:27. Johannes der Täufer sprach: ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Johannes 3:27. Este, amigos y amigas, fue nuestro sencillo mensaje cristiano para los necesitados de apoyo y cariño. Aprovecho de saludar a todas las damas del hogar alemán de Osorno. Muchas son mamás y queremos saludarlas en el Día de la Madre. Y también, en especial, este mensaje es para los que están sufriendo estos tristes momentos por los sismos a lo largo de todo nuestro país. Tengan ánimo y esperanzas. Brindemos a todos ellos una sonrisa y un gesto de solidaridad, porque les alegra la vida. Y para llevar paz al alma, escuchemos a la famosa cantante Vicky Leandros, que canta La canción de la libertad. Thank you. La residencial y hospedaje Inalcar esperan poca trigüe a los turistas de Chile, de todo el mundo y a sus clientes habituales, especialmente hoy día en el Día de la Madre. Hagan sus reservas al 08-949-0710 o al rural al 197-4183. Inalcar, su residencial en Puca Trigüe, a metros de la playa junto al mar. Top Medical, la nueva tienda de artículos médicos ubicada en el interior de la Galería Catedral Local 6, tiene insumos médicos, artículos para enfermos, artículos de laboratorio y productos naturales, atendido por un profesional químico farmacéutico. Precios convenientes, muy convenientes en pañales de adulto, vendas, bastones, equipo de curación, parches antiescaras, sabanillas clínicas, guantes, mascarillas y muchas cosas más. Germán Stein posee 38 años de estudios y experiencia en el área de control de insectos, termitas y coleópteros. Compruebe la efectividad de Stein Service llamando a sus números que aparecen en las páginas blancas de la guía de teléfono. Und jetzt kommt für euch Lili Marleen mit Sarah Leander. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unserer beider Schatten sah wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Librería Clásicos está en calle Maquena 1071, entre Cochrane y Freire, donde tienen muy interesantes ofertas para el colegio. Atlas Universal actualizado, diccionarios alemán-castellano de la conocida editorial Langerscheidt. Atención, todavía hay una gran cantidad de los famosos puzzles y juegos de Ravensburger. Hagan sus consultas al teléfono 238626, Librería Clásicos. Y recuerden que vienen los meses de los santos. Hoy, el Día de la Madre, el mejor regalo para sus madres pueden ser, por ejemplo, un libro de pensamientos dedicados a la mamá. Ese es lo que ofrece Librería Clásicos. Traspasos y ediciones de cine mudo antiguo de 8 milímetros, video beta y digitales al formato DVD. Somos los únicos especialistas. Además, se filman matrimonios, eventos y álbumes de fotos. Haga usted su consulta al teléfono código 64-232874 o al celular 09-169-2710. Tenemos la solución para usted aquí en Osorno. La mejor calidad se llama Frutos. Está en Maquena 971, local 8 del edificio Payahue. Con los mejores y dulces productos naturales. Sí, todos productos naturales. Para que se le buscan con las delicatessen que ustedes preparan. Y también invitan a los turistas para que los visiten. Frutos Egg Rolls en Osorno. Saludo a las madres desde Maquena 971, local 8. Hören wir jetzt ein Marsch mit einer Muttername, kleine Elisabeth. Así estamos llegando ahora al icono miscelánea en el portal alemán, donde los invito a escuchar nuestras noticias interesantes. En el Museo Suraso, que está en calle Mata 812, se puede admirar la exposición del Coco Pierart, artista visual de Concepción. Acuérdese, Mata 812, Museo Suraso. Coprinsem destaca de su agenda las recomendaciones importantes de mayo. Es importante iniciar el muestreo para detectar y controlar temprano la cuncunilla negra de las empastadas. Eso se lo dice y recuerda Coprinsem, que aprovecha a saludar a todas las madres que son auditoras del portal alemán. La Cooperativa Eléctrica Osorno, creo, les recuerda. Su servicio de atención oftalmológica se atiende en horarios cómodos, teniendo convenios con la Multicreo para la adquisición de lentes con las facilidades que el socio necesite. Además, se brinda siempre una atención expedita y oportuna. Para mayores informaciones se deben dirigir ustedes al Departamento de Cooperados, que está ubicado en Justo Gaise 851, o llamar al teléfono 255-133, también por mail a cooperados@creo.cl. Creo, más que servicios, una gran familia. Jetzt kommt eine alte Melodie, die heißt Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht. Aus ist's mit der Liebe bei mir ein für allemal. Schau kein Mädel mehr mir an, schau mir keine an. Wenn auch tausend Herzen brechen, das ist mir egal. Über alle Weiblichkeit mach ich einen Strich. In der schönsten Blütezeit zieh zurück ich mich. Mein Entschluss, der folgt daraus, mit der Liebe ist es aus. Doch ganz ohne Weiber geht die Chose nicht. Ganz ohne Sonne blüht die Rose nicht. Drum hier und da so einmal noch, da küss ich doch, da küss ich doch. Molino Ragüe, de Jorge Auben y compañía. Por generaciones una empresa regional. Ahora presenta al mundo sus condimentos Ragüe. Eneldo, albahaca, curry, anís, pimienta, comino y todas las variedades que necesitas en aliños. Pídelos en el comercio. Para tus mejores recetas, condimentos Ragüe. Sabores que vienen con todo. Molino Ragüe. Teléfono 232600, código 64, o en www.molinoragüe.cl, tu molino amigo. Don Pedro Bonsoyer y los gentiles amigos de Agroremate les recuerdan que están atendiendo en su local ubicado en la ruta de salida a Puerto Octay, a solo 100 metros de la ruta 5. Allí pueden ustedes admirar las distintas ofertas en maquinarias agrícolas que tienen para rematar. Me pidieron especialmente que los invite para ver el gran surtido de maquinarias para preparación de suelos de última generación que están flamantes. Y otras muy convenientes en precio y otras que son para temporada. Se están exhibiendo también. Es una ocasión imperdible. Realmente les digo que tienen precios muy convenientes. Recuerden, Agroremates está a sus órdenes. Doña Sonia Sandro y Doña Marina de Lavaseco Ultra desean a sus clientes una linda fiesta por el Día de la Madre y le ofrecen diversos descuentos a los auditores que mencionan la Deutsche Stunde. Consulten al teléfono código 64-243644, máquina 17712 en Osorno. La Casa del Trofeo ofrece joyas, anillos y cadenas de plata fina con un 30% de descuento. Increíble, 30% de descuento. Pero usted tiene que mencionar el portal alemán. También tienen lápices grabados y recibieron trofeos en madera con balón de fútbol para competencia, primer y segundo lugar. Además de distintas figuras de animales y egipcias elaboradas en poliresina. Y hoy día es el Día de la Madre. Para regalar a esa madre tienen ustedes ahí una colección de collares y pulseras de perlas de agua de río recién recibidos. Consulta el teléfono fax 2021-82. Und jetzt kommt für euch, meine liebe Damen, ein romantischer Lied, das heißt Fräulein Wunderbar. Falsch verbunden, falsch verbunden. Fräulein Wunderbar, wenn das kein Wunder war. Ich drehte eine Nummer und ich war zu meinem Kummer. Falsch verbunden, falsch verbunden. Fräulein Wunderbar, wenn das kein Wunder war. Mir platzte schon der Kragen und da hörte ich dich sagen: Falsch verbunden, falsch verbunden. Deine Stimme war engelrein. Sekunden, falsch verbunden, falsch verbunden. Die schöne falsche Zeit war für mich die richtige Wahl. Fräulein Wunderbar, wenn das kein Schweben, ich bin niemals mehr im Leben. Falsch verbunden, falsch verbunden, falsch verbunden, falsch verbunden, falsch verbunden. La empresa automotriz Schock Limitada apoya siempre nuestra obra alemana. Don Guillermo Schock saluda a nuestros auditores y los ofrece para regalar en el Día de la Madre y también durante la próxima semana, porque las madres se merecen una semana completa de cariño, ¿no es cierto? Les ofrece lo mejor en muebles de excelente calidad. Hay que ir a verlos, sentir la textura y solidez de la madera nativa. Es la solución para un regalo de categoría. Automotriz Limitada, dese un gusto y vaya a conocer esos muebles en Los Carreras 979. Teléfono 232646. Atienden en las mañanas. Invito a nuestros auditores que nos cuenten si les guste esta buena noticia. Nuestra Deutsche Stunde ya alargó su duración en 15 minutos. Por eso tendremos música y noticias hasta las 10:15 de cada domingo. Pueden ustedes llamar a nuestro celular 09-169-2710 o bien se pueden contactar al mail portalaleman@gmail.com. Desde ya, bienvenidos y gracias por sus comentarios. Aviso del Café Hexe, hoy domingo 9 de mayo, su tenedor libre dedicado al Día de la Madre. La mejor ocasión para que ustedes inviten a sus mamás como un sabroso regalo para este día. Hagan de inmediato su reserva ahora mismo. El Fonofax código 64-248090. Café Hexe a sus órdenes. Código 64-248090. Siempre con harto cariño para sus clientes y como homenaje especial a las mamitas. Und jetzt hören wir Mein Entchen, wo ein kleiner Junge für seine Mutter singt. Oh, das ist für mich das Schönste am ganzen Tag. Eine Badewanne voll Wasser, voller Schaum und ich mittendrin. Ein Stück Seife und einen Waschlappen und dann runter mit dem Dreck. Und hier habe ich eine neue Badebürste und damit kann ich mir den Rücken schrubben. Und das hier ist ein weiches, molliges Handtuch, damit ich mich hinterher abtrocknen kann. Aber dann gibt es eben noch etwas, was die Badewanne zum schönsten Platz auf der ganzen Welt macht. Könnt ihr euch denken, was das ist? Das ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ja, mein ganz besonderer Liebling ist das. Quietsche Entchen, nur mit dir flansche ich so gerne hier. Quietsche Entchen, ich hab dich so furchtbar lieb. Bo, bo, bo, bi, do, Quietscheentchen, so ein Spaß. Wenn ich drücke, sagst du was? Quietscheentchen, der beste Freund, den's gibt. Jeden Tag, wenn ich Qualen mag oder Spritzen, sehe ich auf meinem Lieblingsplatz meinen kleinen Schatz sitzen. Quietsche, quietsche, patsch, quietsche, Quietscheentchen, du bist mein und gehörst nur mir allein. Quietscheentchen, ich hab dich so furchtbar lieb. Quietscheentchen, soll ich dir mal mit meiner neuen Rückenschrubbürste den Rücken schrubben? Du willst? Dann los. Schön so. Du, die Ohren müssen wir aber auch waschen. Ach so, richtig. Du hast ja gar keine Ohrenentchen. Und was ist mit deinem Bauch? Deinen Quietschebauch müssen wir auch waschen. Du bist ja kitzlig. Oh, jeden Tag, wenn ich baden mag oder spritzen, sehe ich auf meinem Lieblingsplatz meinen kleinen Schatz sitzen. Quietsche, pitsche, patsch, pitsch, Quietscheentchen, du bist mein und gehörst nur mir allein. Quietscheentchen, ich habe dich lieb. Quietscheentchen, ich hab dich so furchtbar lieb. Café Hexe es un lugar creado para el descanso familiar. Rodeado de un bellísimo paisaje natural campestre con juegos infantiles, disfrute las exquisitas onces alemanas con tortas creadas según las recetas de la rica repostería heredada de las abuelas. Durante todo el año, ofertas especiales. Consulte presupuestos para sus despedidas de empresas, paseos de colegios, reuniones familiares como cumpleaños, banquetes de aniversario, festejos de Navidad, fiestas de instituciones y eventos en general. Café Hexe, sabores que jamás olvidará. Es el ambiente ideal para celebraciones, abierto todo el día. A sus órdenes, los 365 días del año. Pruebe también sus sabrosos almuerzos con típico toque casero. Café Hexe, ubicado en el kilómetro 22 del camino a Puerto Octay y tan solo a 15 minutos de distancia del trébol sur de Osorno. Haga hoy mismo sus reservas al fono 248090. Recuerde, Café Hexe, un deleite para el cuerpo y el alma. Fono 248090, código 64. Para servicios de banquetería, organización de seminarios, cursos de capacitación, convivencia de empresas o familiares, la nueva empresa es Eventos Osorno. Llámenos y le cotizaremos el local o salón más apropiado para su evento. Los teléfonos son 232514 de Osorno, celulares 06-847-9656 y 09-799-2118. Por mail a jlgalvez@telsur.cl. También se ofrece arriendo de equipo completo para banquetes. Eventos Osorno para ceremonias especiales, arriendo un auto Mercedes-Benz tradicional 1980, decorado para los eventos. ¿Necesita reparar su afeitadora Philips, su MP3, reproductor DVD, equipo musical o televisor? Llévelo a los únicos especialistas, Servitodo Electrónica, servicio de garantía Philips de fábrica en audio y video, calle Pérez 559. Recuerde y tome nota, calle Pérez 559. El teléfono es código 64-23-28-74, servicio Philips Shave de Osorno. Sollen wir jetzt weiter tanzen? Ich bin die fesche Lola, singt uns Marlene Dietrich, ein sympathischer Charleston. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die fesche Lola, ich lieb ein Jedermann. Doch an mein Pianola, da lass ich keinen ran. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ballon will mich schwer begleiten, da unten auf dem Saal, dem ruhig in der Seiten und dreh dem auf Pedal. Lola, Lola, jeder weiß, wer ich bin. Sieht man nur nach mir hin, schon verwirrt sich der Sinn. Männer, Männer, keinen küss ich hier. Uns allein am Klavier, sing die Teil nicht mehr. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die fesche Lola, mich liebt ein jeder Mann. Doch an mein Pianola, da lass ich keinen ran. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten, da unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und tritt ihm auf Pedal. Usted, amigo auditor, tiene un autopeyo Renault Citroën, necesita el repuesto original, el amigo Villarroel lo tiene. Le busca lo que a usted le falta para reparar su vehículo. Si no hay stock en Chile, lo importa o lo consigue alternativo o usado. Anote, repuestos Renault, Peugeot o Citroën, Lynch 1555 o Sonno. Hacemos traspasos y ediciones de cine antiguo de 8 milímetros, video, beta y digitales al formato DVD. Somos los especialistas. Llame al teléfono código 64-232874, celular 091-692710. Woofer, donde la calidad es una tradición, te invita a conocer sus sabrosas ofertas. Una especialidad cada día. Atención. Si mencionas que escuchaste este aviso en el portal alemán, tienes un 5% de descuento de lunes a viernes. Y los sábados un 10% de descuento en el Rincón del Buffer de calle Manuel Rodríguez 1015. Haz las consultas al teléfono 201313 o al 226999. Y como dicen los alemanes, Prosit und guten Appetit. Sigamos ahora con música de una cantante llamada Ilse Werner. Ich hab dich und du hast mich. Wir noch mehr. Einmal Freud und einmal Leid, zu zweit ist halb so schwer. Ich bin jung und du bist jung und vor uns liegt die Welt. Man erreicht ja alles leicht, wenn man zusammenhält. En esta temporada, Cooprinsem trae la mejor tecnología y las mejores ofertas a los productores ganaderos del país. Compre por anticipado su semilla de maíz forrajero. Solo por mayo, obtenga un 10% de descuento. Llámenos al 600-401-5010. Pregunta a su vendedor Cooprinsem o acérquese al departamento agrícola de cualquiera de nuestras 14 sucursales. Cooprinsem, liderazgo y confiabilidad. En nuestro rincón de la historia tendremos todos los domingos a esta hora los relatos que nos hablan de los antecedentes de los apellidos alemanes. Es importante rescatar trozos de historia de las antiguas familias descendientes de los colonos alemanes del sur de Chile, como es el caso de la familia Kaem. Otto Kaem, hijo de Johann Heinrich Kaem y de Anna Marie Schwarzmann, era casado con Anna Sabine Pierson en Kassel, y la familia Pierson tenía una hostería llamada Knallhütte, que pasó a ser de la familia Kaem a raíz de este matrimonio. Después de tres generaciones, al casarse Helen Kaem con Franz Bettenhäuser, esta hostería quedó en manos de la familia Bettenhäuser-Kaem. El 21 de marzo de 1752, el suegro de Anna Sabine Pierson, Johann Heinrich Kaem, fundó la Knallhütte como cervecería propiamente tal. Y aquí viene lo pintoresco del nombre Knallhütte. Knallhütte, ese nombre se debía a que los carruajes que llevaban los toneles eran tirados por caballos, a lo que se les apuraba y conducía con látigos que producían un fuerte ruido, Knallgeräusch, Knallgeräusch en alemán. Por eso la hostería y la cervecería llevaban el nombre de Knallhütte. Agradezco la gentileza a don Eduardo Caime y de su hijo Roberto de Porrenque por los valiosos datos que me permiten contarles estas historias. En el próximo programa, nuestro Rincón de la Historia, tendremos más de la colonización alemana en nuestra región. Y sigue la música para todos los amigos y amigas del Portal Alemán. Thank you. Aviso del Café Hexe, hoy domingo 9 de mayo, su tenedor libre dedicado al Día de la Madre. Es la mejor ocasión para que ustedes, señores auditores, llamen a la mamá y le digan: mamá, te invito al Café Hexe porque hay un sabroso regalo, tenedor libre. Hagan de inmediato su reserva ahora mismo al Fonofax, código 64-24-80-90. Café Hexe a sus órdenes, siempre con harto cariño para sus clientes y para las mamás en el Día de las Madres. Y aquí viene nuestra despedida musical con música de la Deutsche Stunde, escogida especialmente para nuestras amigas en el Día de la Madre, en todo el mundo. Y con la novedad de que nuestra Deutsche Stunde ya alargó su duración en 15 minutos, por eso tenemos música y noticias hasta las 10:15 de cada domingo. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Guten Abend, gute Nacht, von Englein bewacht, die zeigen im Traum dir Christkindleins Baum. Schlaf nur selig und süß, schau im Traums Paradies. Schlaf nur selig und süß, schau im Traums Paradies. Así cerramos con una muy buena selección musical este homenaje dedicado a todas las madres que nos acompañaron en este día. Espero que les haya gustado este sencillo regalo musical y nos escucharemos la próxima semana. Agradecemos vuestra atenta sintonía y las muchas palabras de apoyo, la ayuda profesional de nuestros controles técnicos, don Félix Matamala en la grabación y el control de turno dominical don David Aros. Y los saludo, vuestro atento servidor, con un abrazo a todas las mamás. Yo soy Enrique Gómez Cefa. Hasta el próximo domingo a las 9:00, si Dios así lo quiere, y muchas gracias. Also via Treffen uns